Hagamos el amor, ahora, ahora, hagamos el amor. Unamos nuestros cuerpos con locura y que estalle la pasión. Tocarnos y besarnos y sentirnos nuestra piel. Hagamos el amor, ahora, ahora, hagamos el amor. Busquemos los rincones más secretos que esconde el corazón. Tocarnos y besarnos y sentirnos nuestra piel. Ya no perdamos tiempo ahora, lo hagamos de una vez. Tú y yo estamos aquí, esta locura, comencemos de una vez. Hagamos el amor, amor, amor, ahora, ahora. Detengamos el tiempo, que no pasen ya las horas. Volemos como el viento y que estalle nuestra piel. Juntemos nuestros cuerpos hasta ver amanecer. Hagamos el amor y traspasemos la frontera. Que ya no existan límites y amemos sin barrera. Que ya no importe nada lo que esté pasando afuera. Entreguemos la vida y alcancemos las estrellas. Tocarnos y besarnos y sentirnos nuestra piel. Tocarnos y besarnos y sentirnos nuestra piel. Hagamos el amor. Corazón, amémonos. Hagamos el amor ahora, ahora. Hagamos el amor. Unamos nuestros cuerpos con locura y que estalle la pasión. Tocarnos y besarnos y sentirnos nuestra piel. Ya no perdamos tiempo ahora, lo hagamos de una vez. Tú y yo estamos aquí, esta locura, comencemos de una vez. Hagamos el amor, amor, amor, ahora, ahora. Detengamos el tiempo, que nos pasen ya las horas. Volemos como el viento y que estalle nuestra piel. Juntemos nuestros cuerpos hasta ver amanecer. Hagamos el amor y traspasemos la frontera. Que ya no exista el límite y amemos sin barrera. Que ya no importa nada lo que esté pasando afuera. Entreguemos la vida, regresemos las estrellas. Tocarnos y besarnos y sentirnos nuestra piel. Tocarnos y besarnos y sentirnos nuestra piel. Hagamos el amor. Hagamos el amor. Agárrame de la mano y volemos. Y te llevaré a volar dando vueltas por el cielo. Ya no perdamos tiempo ahora, lo hagamos de una vez. Tú y yo estamos aquí, esta locura, comencemos de una vez. Hagamos el amor, amor, amor, ahora, ahora. Detengamos el tiempo, que no pasen ya las horas. Volemos como el viento y que estalle nuestra piel. Juntemos nuestros cuerpos hasta ver amanecer. Hagamos el amor y traspasemos la frontera. Que ya no exista el límite y amemos sin barrera. Que ya no importe nada lo que esté pasando afuera. Entreguemos la vida, alcancemos las estrellas. Tocarnos y besarnos y sentirnos nuestra piel. Tocarnos y besarnos y sentirnos nuestra piel. Hagamos el amor.